De voz a voz, tejiendo libertades para una vida libre de violencias. El Salvador contabiliza 38 feminicidios entre enero y octubre de 2023. 38 feminicidios y muertes violentas de mujeres se han registrado en El Salvador entre el 1 de enero y el 17 de octubre de 2023, alrededor de 4 hechos cada mes, según datos del Observatorio de Violencia contra la Mujer de la feminista Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa. La organización detalló que de los 38 casos, 18 fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, cifra que supera el registro de 2022 cuando al cierre de octubre se informó de 14 mujeres asesinadas en condiciones similares. Según datos encontrados en la página de la organización ONU Mujeres, se calcula que en todo el mundo, 736 millones de mujeres, casi una de cada tres, han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja, de violencia sexual fuera de la pareja o de ambas, al menos una vez en su vida. Por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún... La violencia sexual contra las mujeres aumenta cada día. Cifras que dan organizaciones sociales dan cuenta de lo grave que es esta problemática en El Salvador. Pero el Estado salvadoreño mantiene su silencio. No tenemos claro cuántos datos tenemos. Las organizaciones hacen su esfuerzo por sistematizar todos esos casos, pero lamentablemente el Estado, que es el que debe garantizar, no tenemos esa información clara. Y vemos cómo se contradice también con el discurso del gobierno. Por ejemplo, dice cero homicidio, cero feminicidio. Pero estamos viendo que el monitoreo de medios de Ormusa, por ejemplo, que todas las semanas hay una mujer víctima de feminicidio. Entonces, ese esfuerzo que hacen las organizaciones por recoger información, por recoger datos, no es una tarea de las organizaciones de sociedad civil. Debería de ser el Estado el que garantice esa base de datos y estadísticas que lo mandata incluso la ley. Ella es la defensora de derechos de las mujeres, Verónica Guerra, quien manifiesta que al no tener datos reales, no permite hacer análisis más crítico de la situación y hacer propuestas encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres en El Salvador. Esta violencia trae consigo un sinnúmero de afectaciones físicas, psicológicas y emocionales, dijo la psicóloga Marisela Pérez. Ese tipo de agresión sexual puede impactar la vida diaria de una persona. Aunque el evento haya sido completo o solo fue tocamientos o haya sucedido hace años, eso genera un impacto diario. Son diferentes afectaciones que atraviesan las mujeres que han vivido una situación de violencia sexual. El miedo, la desconfianza, la tristeza, el sentirse vulnerables, puede haber también confusión. Negación, pesadillas, depresión, dificultad para concentrarse, el trastorno por estrés postraumático. En datos que están en el Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz Ormusa, en el primer semestre del año 2022, alrededor de 3.299 personas fueron víctimas de hechos de violencia sexual. De esa cantidad, 2.997 corresponden a delitos contra mujeres, es decir, un promedio de 17 casos diarios. Esta es una situación grave y debería ser una de las prioridades del Estado salvadoreño. ¿Pero qué ha pasado los últimos años? Es muy preocupante realmente, en términos generales, la opacidad y la poca transparencia en casi cualquier información que usted pide al Estado. No importa si está preguntando cuántas lotes de penicilina tiene o cuántas mujeres han sido abusadas sexualmente por la policía. La tendencia es a ocultar todo para no ser cuestionados, para que no tengan una observancia pública de la población, que además de nuestro derecho constitucional. Escuchamos a Rina Monti de la Fundación Cristosal. Para ella, Esto podría ocasionar que muchos casos que no son expuestos por los medios queden en la impunidad. En el informe de la situación de violencia contra las mujeres 2022 de Hormuza, en sus conclusiones, señala que en el actual contexto político se evidencia desinterés por garantizar de manera contundente los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes por parte de la institucionalidad pública. El abordaje de la violencia basada en el sexo contra esta población está ausente de los planes de gobierno y de la agenda pública, y consecuentemente se carece de propuestas que beneficien y mejoren sus vidas. Entonces nos preocupa muchísimo, porque lo que puede estar sucediendo es que debajo de esa nubosidad hayan muchísimos más casos y no logren todos los casos que no son expuestos por medio de medios de comunicación y entonces pasan con impunidad. Desde el año 2012 entró en vigencia la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, cuyo objetivo es establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por medio de políticas públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres, a fin de proteger su derecho a la vida, a la integridad física y moral, a su libertad, a la no discriminación, a su dignidad, a la tutela efectiva, a la seguridad personal, la igualdad real y la equidad. ¿Pero se cumple esta ley en la actualidad? Verónica Guerra nos dice lo que ha pasado con esta ley. Tenemos marcos legales que fueron construidos con las mujeres y que son herramientas que tenemos jurídicas que son sumamente importantes y que han sido construidas colectivamente, sin embargo carecen de presupuesto o de importancia en la visión, el enfoque de aplicarla, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la ley. Pero cuando nosotros hacemos una revisión, no se está aplicando como debería de ser. La ley mandata que hayan presupuestos etiquetados, por ejemplo. Y no vemos una partida desglosada desde el presupuesto de la nación que vaya en función de la erradicación de la violencia contra las mujeres. También la ley mandata, por ejemplo, que se construyan unidades especializadas, unidades institucionales especializadas de atención para las mujeres. Y lamentablemente vemos cómo ante las crisis económicas lo primero que hacen es eliminar estos presupuestos etiquetados. Entonces podemos tener armas importantes, pero como dicen, si no tiene dientes, pues no funciona. Entonces si no hay dinero, no funciona y no se aplica. Ya vienen a molestar otra vez, que son unas exageradas, pero realmente las violadas, las muertas y las desaparecidas las seguimos poniendo nosotras las mujeres. Por las lideresas que quieren silenciar, muévete, conmuévete, muévete, conmuévete. Con las que salieron no pudieron regresar, muévete, conmuévete, muévete, conmuévete. Esto fue un radio reportaje en el marco de la campaña De Voz a Voz, en coordinación con La Cuerda, Las Mélidas y AIEPI, con el apoyo financiero de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta es una producción de ARPAS.